música y noticias. Siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Defensoría Penal inicia campaña para proteger derechos de las personas en Internet. Parlamentarios de la UDI valoran apoyo del Ministerio del Trabajo a la comuna de Linares por alto índice de cesantía. Familias de empedrados recibieron escrituras por parte del Minbu. En vivo, en un instante, aquí en los estudios, el Seremi de Educación, Rigoberto Espinosa. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional a través del 92.3 en la frecuencia modulada y 970 en amplitud modulada. Ya está con nosotros el Seremi de Educación, don Rigoberto Espinosa, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos en vivo en Primera Hora Regional. Muy buenos días, Juan Carlos. Aquí estamos para conversar de tantos temas que le interesa a la comunidad con respecto a educación. De todas maneras, hay dos temas principales. Uno, que es un muy buen beneficio que se le entrega a los estudiantes, un nuevo programa que tiene el gobierno, que es la entrega de computadores. Y yo tuve la oportunidad de ver uno, por un familiar que tiene una hija que está en séptimo, y son, primero, envidiables, de todas maneras, de muy buena calidad, buena marca, tienen buena memoria, trabajan muy bien, tienen programas, tienen detector, y más encima tienen internet por un año gratis. ¿Qué mejor? Un tremendo computador, lo mejor de lo mejor, que este programa se llama Me Conecto para Aprender, que se suma al programa Elijo Mi PC, el programa Elijo Mi PC, que fue creado durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, entrega casi 30.000 computadores en todo Chile. En la región del Maule entregamos 3.200 recién en mayo. Pero ahí hay ciertos niveles de selección, me explico. Esos computadores se entregan con dos requisitos: niños vulnerables, con bajo puntaje de ficha social, uh-huh, y buenas notas. Y pueden postular a estudiantes de colegios particulares subvencionados y municipalizados. ¿Qué sucedía con este programa? Primero, que son menos cantidad de computadores. Dos, que gran parte se lo llevaban los particulares subvencionados. Tenían buenas notas y también hay colegios particulares subvencionados con niños vulnerables. Pero sucedían situaciones como esta: alumnos con un 6.8, 6.9, pero porque su papá, a lo mejor de clase media, no tocaba computador. O alumnos que tenían un 4 o un 5... y son vulnerables, tampoco tocaba computador porque había que tener un promedio 5, 5 y tanto hacia arriba. Entonces la presidenta Bachelet, ¿qué ha hecho? Dentro del programa de fortalecer la educación pública, programa que se ha significado desde el fin del año pasado pintar 71 establecimientos de la región, 2.000 millones de pesos, establecimientos públicos. Dos, entregar implementación deportiva y artística, buena cantidad de recursos a muchos establecimientos de la región del Maule. Instalar talleres de implementación artística y deportiva, uh-huh, fortalecer el inglés, más ahora entregar en la región del Maule 6.200 computadores, casi el doble más que lo anterior, pero solo a estudiantes de escuelas públicas, a todos los estudiantes, sin importar ni la ficha social ni la nota. Basta estar matriculado en una escuela pública para tener un hermoso computador, y de verdad ha sido muy emocionante. Partimos con la comuna de Talca, ayer estuvimos en Peyúgu, en Chanco, hoy día en la mañana le tocaba en Pedrao. La emoción de ver la carita de esos niños recibiendo su computador, pero la emoción de los papás. Papás que en esa casa, el 64% de las familias que andaron sin computador no tenían computador en el hogar, no tenían internet. Y en esa casa se va a poder ser el hermano mayor, el hermano menor, la dueña de casa, el caballero. Es decir, en esa casa va a llegar el internet y eso es importante. Claro, porque yo en una oportunidad, cuando se hizo la primera entrega aquí en Talca, que estuvo un ministro del Ministerio de Agricultura, sí. Lo tuvimos aquí en el estudio, justamente en este mismo horario conversando, y él contaba la emoción que tenían los padres, porque era el primer computador que llegaba a un hogar, y sobre todo en nuestra región, que son sectores rurales. Exacto. Que son comunas que tienen pocos recursos, entonces es un gran avance. Es un gran avance, lo que pasa es que hay una brecha tecnológica, es decir, las familias más vulnerables de Chile no tienen los 300 mil pesos que significa comprarse un computador de este nivel, ni menos tienen los 10, 15 mil pesos, 20 mil pesos que significa una banda ancha móvil todos los meses. Por lo tanto, esto es un tremendo avance, porque el talento está repartido en todos lados, hay niños vulnerables, de familias vulnerables, que también son talentosos, pero si no le proporcionamos una buena calidad de educación, si no lo conectamos a internet, la idea es que ellos se puedan conectar para aprender mejor todavía. Ese es el fin del programa y es un concepto de igualar oportunidades. Eso es lo que busca este programa, que ha sido muy bien recibido por todos. Además, yo creo que y de verdad que es envidiable el computador, ¿no? Y tiene muy buena, y es una cantidad importante de millones que se gastan. Exacto, ahí en la región del Maule son casi 2.000 millones de pesos, 1.900 millones de pesos, y en el país son 74.000 alumnos que van a recibir este computador. ¿Este programa va a continuar el próximo año? Va a continuar el próximo año, decirle a los estudiantes que están en sexto básico, que el próximo año, es más, en Cauquenes sucedió una situación muy especial, que 17 alumnos se pasaron de colegios particulares subvencionados a un colegio público a principio de año y recibieron su computador. Ah, qué bueno. Es decir, están aumentando las matrículas de las escuelas municipales. Seremi, estamos conversando en vivo con el Seremi de Educación, don Rigoberto Espinosa. Hay otro tema que partió antes del tema, otro tema principal, también partió el tema de las mediciones de la CIMSE. Exacto. 2015, donde algunas autoridades, ¿no es cierto?, han hecho presente de que aquí se busca ver los niveles de educación y no una competencia entre un colegio y otro, y un alumno, un curso, etcétera, digamos, porque en algunos casos se formaba esa competencia, digamos, preparaban a los chiquillos para que subieran sus niveles y se convirtió en una competencia que armaba una desigualdad tremenda. Exacto, el objetivo, el CINCE es una herramienta, es una evaluación y no es un fin en sí mismo. El CINCE debe ser un instrumento de medición de la educación y dentro de un proceso formativo. ¿Qué significa? Que el CINCE le tiene que dar un indicador al colegio para que se autocompare consigo mismo y no se ande comparando con otros colegios. Pero hasta hoy día el CINCE se ha estado utilizando como un indicador de mercado. Recuerden que hace unos años atrás se pretendió incluso colocarle semáforo a los colegios. Imagínense qué apoderado va a querer matricular a su hijo en un colegio color rojo, ya, porque a lo mejor el CINCE ha sido malo. Eso no, pero a lo mejor esa escuela que tuvo un mal CINCE, a lo mejor esa escuela se destaca en arte, en deporte, en valores. Por lo tanto, calidad de la educación no es un buen CINCE. Calidad de la educación no solo es dejar a estos alumnos en la universidad. Calidad de la educación es que los niños sean felices, es tener ciudadanos que sean felices. Y la felicidad pasa por mejorar los conocimientos, por tener una profesión, por tener también habilidades blandas, por tener valores transversales. Y eso no lo mide el CINCE. Por lo tanto, el actual gobierno, lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación es darle la connotación que tiene que tener la evaluación CINCE y hemos ingresado otras variables en la evaluación del CINCE, variables que son factores importantes, la convivencia en la comunidad escolar. Hay una estrecha relación que las escuelas que tienen una buena convivencia también tienen buenos resultados académicos. Por lo tanto, y además el CINCE se va a estudiar a futuro, ir modificando también el instrumento, irlo mejorando. De todas maneras, ir avanzando con los tiempos. Exacto. Hay un punto que es sumamente importante y que lo tenemos que destacar, ¿no es cierto? Y para que la gente lo pueda entender también en sus casas. El Talca se ha convertido en una ciudad universitaria. Tenemos tanto universidades locales como universidades que vienen de otras zonas que han encontrado aquí en Talca y en la región del Maule un nicho. Dentro del presupuesto del año 2016 que ya está en el Congreso, que ha empezado todo un tema de discusión de que bajan y suben algunos presupuestos que por razones de una crisis económica internacional se ha reajustado, se ha achicado un poco, está un poquito más presionado, pero en algunos sectores se ha dado más plata que en otros. Y uno de los puntos de este presupuesto y de la reforma tributaria es que se va a hacer una cantidad de alumnos van a poder estudiar gratis en las universidades. Exacto. Ese es un gran proyecto. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Aquí había un programa de gobierno de la presidenta Bachelet y que lo planteamos en campaña y hoy día como gobierno y que lo vamos a cumplir. Porque si una de las cosas que tiene desprestigiada la política es que se promete y no se cumple. y nosotros como gobierno queremos cumplir. La presidenta Bachelet da su palabra de mujer y hasta el momento hemos ido cumpliendo todos los puntos, especialmente la reforma educacional. Ahora, dentro del cronograma de la reforma, lamentablemente hubo proyectos que nos demoramos demasiado. El fin al lucro, copago, selección el año pasado, el proyecto de política docente que hoy día pasó al Senado y salió a la Cámara de Diputados, se ha demorado más tiempo de lo que se presupuestó y nosotros esperábamos a esta altura ya estar trabajando el proyecto de gratuidad de la educación superior y que el proyecto hubiese estado listo el 2015 para empezar a aplicarlo el 2016, porque las necesidades educativas son para ahora, no para 15, 20, 30 años más. Recordemos cómo era el Chile de hace unos 40 años atrás. La educación era gratuita y de calidad. Con menor cobertura, sí, pero era gratuita. Todos mis hermanos mayores estudiaron en la universidad gratis. Yo tengo a mi hermana mayor que es profesora. Pero yo tuve la mala suerte de entrar a la universidad en la década del 82. Y me titulé de la Universidad de Talca como profesor de historia, pero tuve que pagar por 10 años el crédito universitario. Entonces hoy día el Chile de hoy es más rico, es más moderno, pero es menos solidario que el Chile de los años 60. Cuando había menos plata, se repartía mejor la torta. Entonces lo que queremos hoy día es que la educación vuelva a ser un derecho social y no un negocio que se transa al mercado. ¿Y cuál es el problema hoy día? Que si antiguamente las universidades públicas, la educación era gratis, gratis para la familia, pero el Estado se colocaba con el dinero, resulta que en la década del 80 empezaron a proliferar cantidad de universidades privadas, cantidad de colegios particulares subvencionados y todos empezaron a cobrar, incluyendo las públicas, aranceles muy altos. Si hoy día hay que ser mago como familia, como padre, para tener dos, tres hijos en la universidad. Claro. O sea, ¿qué familia de clase media, que por ser familia de clase media no tiene derecho a 100% de crédito? La beca, las becas hoy día no cubren el 100% del arancel. Es decir, un alumno, para obtener una beca, tiene que tener buen puntaje en la PSU, buenas notas y acceder a una beca, pero lo que le cubre la beca a veces no cubre el 100% de una carrera. Hay carreras muy caras y hay universidades que imparten la misma carrera pero con aranceles muy distintos. Entonces esto se ha transformado en un tremendo negocio. ¿Qué queremos hoy día con hacer esta reforma educacional? Cuando se hace una reforma, evidente que existe temores, existe miedo, existe incertidumbre y existe y se abanderizan aquellos que les acomoda la situación actual y que no quieren que existan cambios, y aquellos que quieren cambios extremadamente radicales, que cualquier reforma la van a encontrar tibia. Es decir, tenemos muchas posiciones muy encontradas. Es difícil hacer una reforma, pero lo peor es no hacer nada. Y estamos haciendo una reforma bien pensada, una reforma estructural, que lo que busca, ¿cómo no vamos a estar contentos que es histórico? Nunca antes el presupuesto de educación significaba que de 4 pesos... en el presupuesto de la nación, uno se invierta en educación, uno de cada 4 pesos. Que en educación se está aumentando en un 7,5% la inversión en educación comparado con el año 2015. Y que la educación superior universitaria va a aumentar en más de un 16,7% la inversión que se hace. ¿Qué pretende la presidenta? Como el proyecto de ley de gratuidad de la educación superior va a entrar a fines de este año en el Congreso, para que se discuta el 2016 y tenga efectividad el 2017, la presidenta quería partir el 2016 con gratuidad. Pero como se ha hecho más lento el proceso de reforma, ella presentó y lo dijo el 21 de mayo, indicó de que quiere partir el 2016 con gratuidad en un porcentaje. Es como un regalo. Es como que si usted no tiene nada, usted está pagando y la presidenta dice, ¿saben qué? Yo a un grupo de chilenos, a 200.000 estudiantes, a 200.000 familias, les vamos a hacer un regalito prematuro. Antes de la Pascua les voy a regalar esto, es decir, antes del proyecto de gratuidad de la educación. Y resulta que la gente que está quiere recibir el regalo lo está encontrando malo, pues. O sea, quieren todo. Entonces, lamentablemente, hoy día hay rectores de universidades que tienen un discurso muy similar a algunos sostenedores de particulares subvencionados del año pasado, que decían que la ley de fin al lucro, copago, selección iba a ser una ley que iba a cerrar colegios particulares subvencionados, que iba a ser el caos y que nada aportaba a la calidad. Si uno empieza a escuchar a algunos rectores a nivel nacional de ciertas universidades, tienen el mismo discurso, que les va a faltar dinero, que va a afectar la calidad y que esto es nefasto. Ahora, la pregunta es, usted que me está escuchando a través de esta radio, ¿es partidario que con su plata, con sus impuestos, se financie la gratuidad de la educación de jóvenes vulnerables en universidades que lucran, en universidades que no tienen los requisitos académicos que exige el ministerio? O sea, ¿vamos a dar gratuidad sin calidad? ¿Qué ha dicho la presidenta de la República? Vamos a dar gratuidad con calidad. Por lo tanto, van a haber ciertas exigencias y vamos a partir del 2016 impartiendo gratuidad, que es distinto a becas. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, bueno, ¿y para qué la presidenta va a dar gratuidad? ¿Por qué no aumenta las becas? Pero que las becas no te cubren el 100% de la carrera. Dos, a la beca hay que postular. No todos los estudiantes tienen el puntaje en la PSU o la situación socioeconómica para acceder a la beca. Uh-huh. En cambio, la gratuidad basta con que usted esté dentro del 50% de familias más vulnerables del país y que estudie en ciertas universidades que son del Consejo Rectores y que no lucran, ¿ya? Y que tienen democracia interna, esas universidades que por el año 2016 han sido seleccionadas y el criterio lo pone el Estado, porque quien pone la plata pone la música, porque en otros países las universidades privadas son privadas y las universidades públicas son públicas y el Estado las financia, pero aquí se quieren subir ahora esos mismos que criticaban la reforma, se quieren subir todo al barco hoy día y quieren poner ellos la exigencia y no el ministerio. Claro, de aquí se, pero lo importante es que se está avanzando, aquí se ha logrado poder dar un primer paso. Porque nadie me estudiaba gratis en la universidad. Cuando uno estudió hay que ponerse con el billetito, no hay ninguna otra posibilidad. O con becas, y como decía usted bien, algún tipo de becas y que te cubren cierto porcentaje. Hoy día, llevándolo un poquito más atrás, este gobierno ha hecho varias modificaciones, incluso el aumento de las salas cunas. Exacto. El aumento de... porque la educación no solamente parte en la básica y la media. Hoy día yo creo que la educación parte... de la infancia, es parte del pre-kinder, el kinder, etcétera, digamos. Y esas salas también necesitan reforzarse. Y yo me recuerdo, estaba haciendo memoria, mientras usted estaba dando la respuesta a la pregunta anterior, se ha entregado tecnología a los propios alumnos, tablets para que los pequeños puedan ir avanzando. Ya se están relacionando con tecnología. Entonces quiere decir que la educación... que se imparte en Chile, ¿ha ido subiendo su nivel? Ha ido mejorando en este año y medio que llevamos. No podemos pretender, como usted bien dice, este es el primer paso a la gratuidad. Cuando uno da el primer paso, no podemos empezar a criticarlo todo. Nos podemos tropezar en este primer paso. Lo importante es cuál es la meta final. Claro. La meta final es que la educación superior sea gratuita para todos, pero es que vaya con calidad y va a ser para todos la medida que los recursos del Estado vayan dando esta gradualidad. Queremos partir con el 50% más vulnerable. Pero como usted bien decía, ¿dónde está la inversión? ¿Dónde comienza la calidad de la educación? En la sala cuna, no en el kinder ni en primero básico. Si un niño es enviado a una sala cuna pública de Junge, Integra, por eso la presidenta nos ha dicho, queremos que 100.000 niños nuevos de 0 a 4 años vayan a salas cunas. Hoy día... una familia de clase media no tiene posibilidad de sala cuna. Igual. ¿Por qué? Porque las salas cunas no tienen capacidad y por lo tanto están para aquellas personas más vulnerables, para la mujer temporera, para la persona, la madre soltera, que a lo mejor no tiene con qué dejar al niño, sala cuna. Pero si hay 3 cupos y hay 10 familias que quieren salas cunas, hay 7 que quedan fuera y esas familias son de clase media. ¿Cuánto cuesta una sala cuna privada en Talca? Sobre 150.000 pesos. ¿Qué queremos? Ya tenemos 30 salas cunas ya casi terminadas con Junge Integra. ¿Qué vamos a construir el 2015 al 2016? 80 salas cunas nuevas con Junge Integra. Es decir, queremos llegar cercano a 300 salas cunas de aquí al final del gobierno de la presidenta Sheel. Significa más de 1.500 empleos estables, significan muchos niños que van a tener cobertura y significa que en esa sala cuna vamos a tener la inclusión social, porque vamos a tener cupos para las familias de clase media y para todo chileno que quiera colocar a su hijo en sala cuna. Y entregándole tablet a los niños de pre-kinder, kinder y primero básico, para que esos tablets queden en el colegio, se trabaje en grupo y están avanzando. Entregando computadores a los niños de séptimo básico, mejorando la infraestructura de los colegios, mejorando la renta y la carrera funcionaria de los profesores. Sin profesores contentos y entusiasmados no hay reforma exitosa, pero sí aumentando la exigencia en la formación de los maestros. Tenemos que tener universidades que impartan la pedagogía con alto nivel de exigencia, porque quienes son los formadores de formadores, que son los profesores, tienen que cumplir requisitos mucho más exigentes. Les vamos a pagar más. Con este proyecto de política docente se aumenta en más de un 30% la renta. Van a tener más horas no lectivas para planificar, pero le vamos a exigir más a los profesores en su formación inicial. Y eso es lo importante, poder tener un mejor nivel de educación. Seremi, queremos agradecerle enormemente vuestra visita. Lo vamos a dejar invitado para algún otro de los programas, ¿no es cierto?, para seguir conversando más sobre educación, porque la gente necesita, ¿no es cierto?, estar informada, saber lo que está pasando, cómo se va avanzando. Viene la PSU, vienen los muchachos que se tienen que preparar, hay una movilización de estudiantes el próximo 15, digamos, hay que varias cosas que hay que ver. Temas. Hay muchos temas. Juan Carlos, yo quiero agradecerle a usted, bueno, y quienes están escuchando, tan claro que la educación es la máxima herencia que le podemos dejar a nuestro hijo. Nosotros queremos que esa herencia no dependa de la billetera de cada una de las familias, queremos que dependa de la billetera del Estado a través de nuestros impuestos, que la educación vuelva a ser un derecho social para todos, gratuita y de calidad.

primeros en todo. 13 horas, 45 minutos. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.